Ya está. FM Los Coihues. Pero muy buenos días, si nos estás escuchando en vivo en este día jueves, aquí en el aire de la 105.5, arranca un nuevo programa de La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324, Alfonso Tórtora de Villa Los Coihues. Programa más que especial en el día de hoy, como cada uno de los programas que se vienen dando durante este ciclo, en esta nueva modalidad donde los chicos y las chicas de la escuela no están viniendo a la radio, pero sí participan junto a sus familias, enviando audios, preparando contenidos y todo lo que vas a escuchar de aquí hasta que termine este La Voz que nos une, en el que los protagonistas son los chicos y las chicas de tercer grado. No estoy solo, como cada semana me acompañan aquí en el estudio de la 105.5, en el estudio mayor, el estudio número 9 de la radio. Estamos con Florencia Casella, maestra de tercer grado, y con Sebastián Dingiante y guardaparque de aquí, de la zona, de esta zona del mundo donde estamos viviendo. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Hola Fabi, hola a las familias, hola a los chicos y a las chicas. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Vos cómo andas, Fabi? 10 puntos. Con este día que nos ha tocado, si nos están tremendo. Escuchando en vivo, si asomaron la cabeza por la ventana o miraron así a través de la mirilla tremendo. De la puerta, día espectacular, ni una nube. Tenía razón el pronóstico, hoy la pegó, ¿eh? Ni una nube. Bien. La nube más cercana está por Neuquén, más o menos. Y este, Fabi, es un programa súper especial, porque falta alguien, Fabi. ¿Quién está falta? Está Sebastián, pero falta, ¿quién falta? Falta Claudia. Falta la maestra. La maestra, la que me tiene toda la mayoría de la semana. Y la organización de esa mujer. Así que le vamos a dedicar este programa especial para Clau, que la queremos, que esperemos que se recupere prontito. Y que, bueno, va a estar el año que viene ya, porque este año ya... No hace colonia de vacaciones. No hace colonia de vacaciones, así que la radio seguramente la escucharemos el próximo año. Así que le mandamos un beso gigante, que la queremos. Así es. ¿Cómo anda, Sebastián, usted? ¿Qué tal, Fabi? Buen día. Todo bien por acá. Muy contento de estar acá en la radio, acá con Flor. Y bueno, a charlar un poco con los chicos de naturaleza, del parque, de la conservación. Muy contento. Buenísimo, bien. Yo voy a dar las vías de comunicación de esta y radio. Y yo después te digo lo que tienen que hacer para ganarse unos premios. ¿Hay además premio? De escucharnos, ¿no? Y aprender sobre parques. Otra vez premio, siempre y premio en este programa. Esta radio es así. Qué mal, pero qué mal que se acostumbra la gente. Vía de comunicación de la 105.5, si nos estás escuchando aquí en el barrio, en Villalau Gutiérrez, en la zona de sintonía, podés poner en tu aparato a la vieja usanza el 105.5, y si vivís un poco más lejos, yo qué sé, en Ucrania, en Groenlandia, ponés en el buscador de tu compu o de tu celu fmloscoihues.redenfoques.com.ar y ahí escuchás a la 105.5 durante todo el día, y especialmente este programa que se repite los sábados a las 5:30 de la tarde. Así que podés disfrutarlo hoy, el sábado, después en el medio escuchás la mejor programación de Bariloche. Perfecto. Y Mundos Aledaños. Muy bien. Bueno, mira, Fabi y Seba, la saben que acá en el barrio las calles son parques nacionales. Y te cuento que Fabi, que esta consigna se le ocurrió a Domi. Ajá. Otro gran partícipe de nuestra tarea diaria. Así es. La consigna es la siguiente: tienen que contarnos ¿en qué parque nacional viven y entre qué parques nacionales quedan sus casas? Y si saben a qué provincia pertenece ese parque nacional. Por suerte lo tenemos a Seba, porque sí. Yo no sé si vos tenés esos datos, Fabi. Algunos conozco. Tengo el manual Capeluz, que yo hice con el que hice la primaria. Me parece que no creo que estén ahí. Todavía no estaban los parques nacionales cuando hice la primaria. Sí, a no ser que lo hayas había hecho algunos, antes. Había algunos, no todos hoy. ¿Lo hiciste antes de 1903? Más o menos, ahí. Yo tenía un compañerito de primera fila que se llamaba Darwin. Ah, muy bien, estuviste antes, muy bien. Bien, bueno, así que bueno, ahí está la consigna. Tienen que decirnos sobre qué parque nacional viven, entre qué parques nacionales quedan sus casas, si viven en el barrio, ¿no? Por supuesto, claro. Si nos escuchan desde otros lugares o viven en Villa La Gutiérrez y demás, bien. No pasaría sí. Esto. Es acá en este barrio, en Los Coigües, y si saben a qué provincia pertenece. Perfecto. ¿Y cuál es el premio? Porque no dijimos el premio. Bueno, hoy tenemos como premio del día, sí. Tenemos los dos bonos de 300 pesos que nos dan los amigos y amigas de Hecho en Los Coigües, que bien. Son los emprendedores de aquí de nuestro barrio. Bonos de 300 pesos que se pueden cambiar por un producto de igual valor de todo lo que ellos comercializan, y si no, cambiarlo por algo que se quieran comprar que sale más caro, utilizan esos 300 pesos para el producto que quieran llevar. Hay torta, hay pasta, hay de todo lo que imagines hay en Hecho en Los Coigües, así que les agradecemos en principio. Muchas gracias. Y entonces. Hay otro más. Ah, semana bien. Que viene, último programa, es el último sorteo del lado del año, así que también los anotamos a los que dejen mensaje al 2944-784040. Los dejamos anotados para el sorteo del helado de la semana que viene. Perfecto. Ahí estamos entonces. Bueno, arranquemos nomás con todo lo que tenemos para hoy. Bien, bueno, les contamos a los y las oyentes que durante la última semana estuvimos trabajando sobre un tema que es muy familiar para todos y todas, porque es el tema de los parques nacionales. Tenemos la suerte de vivir cerca o dentro de uno de los parques nacionales de nuestro país, el Parque Nacional Nahuel Huapi. Por eso lo invitamos a Seba, el guardaparque de la seccional Lago Gutiérrez, para que nos acompañe. Queremos contarles además que el pasado 6 de noviembre fue el Día de los Parques Nacionales. Y los chicos y las chicas de tercero estuvieron trabajando con este tema a través de un video y de textos que les mandamos con Clau. Y dijeron un montón de cosas, así que los podemos escuchar, Fabi. Así es, ¿puedo dar un mensaje de apertura? No. Mire, este es un mensaje, usted nombraba a Claudia, sí. Ya se ha comunicado. Ay, ¿qué dice Clau? Dice, hoy me toca estar un poquito más lejos, pero cerca, escuchándolos. Quería agradecerles a Flor y Fabi por estar siempre, perdón por no poder estar ahí, y a Sebastián, que desde hace un mes lo estoy volviendo loco con mensajes. No, Claudia, por favor, mentira. No. Claudia, no vos no sos así. Y porque la llama, escucha, porque la se comunicó Claudia y no yo, porque si no hubiese claro. sido peor. Bueno, así dicen, no, lo estoy volviendo loco con mensajes, tareas y demás, y siempre estuvo a disposición. Mil gracias a los tres y mandar un beso enorme a los chiquitos y chiquitas de tercero. Excelente programa. Gracias también por todas las buenas energías que están mandando. Besos, la seño Clau se ha comunicado aquí al teléfono. No, y antes de los audios, contarles que vieron que Jorgelina es como, ella es como una enciclopedia viviente. Sí. Tiene una memoria tremenda. Y nos dice Fabi, Seba, que desde 1998 no se acerca un guardaparque por propia voluntad a ofrecernos trabajar con nosotros y nosotras. ¿Y usted está segura que fue por propia voluntad? Bueno, ahora escuchando ese mensaje de Claudia, no sabemos, Seba. Sí, fue por propia voluntad. Sí, sí, para el Día de los Parques Nacionales. Yo me contacté ahí con Claudia y empezamos. Bueno, se empezó a armar esta propuesta muy linda. Bien. Que vamos a llevar así a cabo en la radio. Le recontra agradecemos a Seba y a Jorgelina por el dato, sería. Así es. Bueno, entonces arrancamos. Arrancamos con los audios de los chicos y las chicas de tercero, contándonos qué es lo que estuvieron viendo en los videos sobre parques nacionales. El video nos muestra partes naturales de nuestro país, como los glaciares, Yungas de Salta, los pingüinos de Tierra del Fuego, Chaco húmedo y seco, selva paranaense, el Palmar, esteros de Libera, los glaciares, delta, islas del Paraná, enteros del Ibera, la Pampa, los Alpes, la Estepa. Lugares que reconocí fueron lagos, montañas y bosques patagónicos. Todas las zonas naturales de Argentina. No muestra ciudades, solo lugares abiertos. El video nos muestra desde la puna hasta el fin del mundo. También nos muestra distintos tipos de animales y ecorregiones. Hola, soy Emilia de séptimo. Dos, nueve, gato, siete, ocho, gato, cero. Me había olvidado de poner a la locutora en el comienzo del programa. Cualquier cosa, Fabi, menos olvidarnos de la locutora no, estrella. No, se me arma. Así que un beso grande a Emilia por los datos ahí. Entonces, 2944-784040, el teléfono de esta radio. Gracias, Emilia. Bueno, y escuchamos las voces de Luz, Cata, Ucán, Alma, Paula, Enzo, Ligüel, Lola, Jazmín y Nina. Muchas gracias a ellos y a ellas. Pero en ese material no solo había fotos de parques nacionales, sino que también se podían observar numerosas especies. ¿Vos, Fabi, viste alguna vez? Porque si vamos a preguntarle a Seba después. Claro. Nos pasa sí, el trapo. Yo vi unas cuantas. Sobre todo me llamaba la atención mucho cuando por ahí uno se aleja de los lugares más poblados, ¿no? Que ahí empiezan. Claro. Sí, ahí empiezan a aparecer. Ahí empiezan a aparecer. Eso está buenísimo. Está buenísimo. Sí, sí. Es más, me ha pasado una vez que vi cabalgar un duende arriba de una especie. Ah, mira, yo no tuve la suerte, pero a vos sí. Ahí en la zona de la cascada fue. Seba, vos. Ah, pues yo en la cascada no he visto duendes no todavía. No viste. Ahora no, eso que los busco ahí con mucho esmero todo, pero no he visto todavía. Mira, Fabi tiene como esos datos, ¿viste? Curioso. Interesante, sí. He visto, ¿puedo decir un par? A ver, decinos. Yo no sé si es búho o lechuza, después usted me dirá, Sebastián. Sí, una lechuza, depende, hay búho o lechuza. Después me han contado alguna vez que andaba un jabalí por acá, pero yo ese no lo vi. Sí he visto pájaros carpinteros. Pájaros carpinteros se ve, sí, muy lindo. Que me llamaron mucho la atención. Sí. Y en el agua, bueno, todo el tipo de aves que hay aquí en el agua. En el agua se ve, sí, distintas especies de aves. Se le escucha al chucao, al wet. Ahí está. Y lo que más me llamó la atención desde que vine por primera vez aquí a esta región es la bandurria. Ajá. Es casi como. Me encanta. Yo decía, este es un animal prehistórico. El pico ese. El picudo, le dice mi hija. Sí, es hermoso. Así que sí, la verdad que. Tiene su encanto la bandurria. Viniendo de una gran ciudad, que es algo que va a tener que ver con este programa también, la preservación, ¿no? Es muy importante eso. Sí, tal cual, la preservación del ambiente, de los distintos espacios naturales. Y aprovechando también que uno vive cerca. Digamos, en el barrio, acá Los Coibos, pegado al parque, tiene la suerte y la posibilidad de ver estos tipos de especies. Y también el cóndor, cada tanto pasa mirando para arriba, se ven los cóndores. Ahí en el ventana. Es una dicha, ¿sí? O acá mismo en el Viejita, se los ve cruzar de oeste a este hacia el lado del ventana, ¿sí? Ahí las moras. Es un entorno muy, muy lindo para cuidar y para conocer, para cuidar y para preservar a futuro. Y para disfrutar, ¿no? Que no pasa. Sí. La gente no vive como nos pasa a nosotros en parques. No. ¿Viste un monito del monte alguna vez, Sebastián? ¿En vivo y en directo o no? Nunca. No. Nunca tuve la suerte de ver un monito de monte, ¿no? Es muy huidizo, muy. Muy escondidizo, ¿no? Muy escondidizo, ¿no? Sí. Sí, no tuve la suerte de verlo. Tengo un par de vecinos que pensé que eran monitos del monte, pero no. No. Cuando me decían hola, me di cuenta que. No eran. Muy bien. Bueno. Vamos a ver entonces las especies de animales que vieron los chicos y las chicas de tercero. Los animales que reconocí fueron cóndores, carpinchos, ciervos, zorro, rana, liebre, mariposa, guanaco, ardilla, las ranas, aves, un tucano y pingüinos. Carpincho, pudú, ardillas y zorros. Los zorros los conozco porque. ¿Te acuerdas cuando íbamos a Vietnam? Porque cuando íbamos a Vietnam a veces los veíamos. Ahí en la ruta 23. Por la ruta 23. También. Y también sé de los zorros que son naranjas. El sapo es un anfibio. Le gustan los ambientes húmedos y cerca fuentes de agua. Puede sobrevivir en casi cualquier ecosistema. Yo conocí cuando era más chico con mi mamá y mi papá. Fuimos a Puerto Madryn y conocimos en un parque nacional. Había un montón de pingüinos y también lobos marinos. Los pingüinos comen pescado y ponen huevos. Los flamencos y los cóndores los vi este verano en el Chalten Santa Cruz, en el paseo con mi mamá y papá. Las liebres corren muy rápido, hacen madrigueras para cuidar a sus bebés, se defienden y se tienen que limar mucho los dientes para que no se les crezca tanto. Reconocí al pájaro chingolo y lo conocí porque siempre viene a comer semillas a mi casa. Y mi papá reconoció al zorro colorado en el balcón del Gutiérrez. Estás escuchando La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Caigües. Sabe que ya están llegando algunos mensajes, ¿eh? Antes, ¿quiénes participaron, Fabi? Antes de los mensajes, ¿te parece? Sí, sí, totalmente. En estos audios nos cuentan Alma, León, Enzo, Andrés, Amelia, Aucan, Facu, Luz, Lola, Nina y Jazmín. Y te cuento, Fabi, que le contaba a Seba que el video este que ellos hablaron había los parques nacionales de todo el país. Por eso hay animales, aparecen especies que no... Sí, especies que no hay, sí. Claro, sí. Eran de todo el país. Hermoso el video, así que bueno, compartimos buenísimo ese video. Claro, yo pensaba también en los guanacos, también, que me llamaron mucho la atención. O en Madryn, las pingüineras. Las pingüineras, ¿no? Sí, hermoso. Madryn, sí, el la canto de los pingüinos. Cuando las uno ballenas se acerca, en Madryn. Sí, y cuando uno se acerca que vienen así como... Sí. Qué lástima que la gente no te ve, Fabi, menos haciendo, que solo gente... te escucha. Te vemos solo nosotros. Sí, porque fue una imagen así como... Como fuerte, ¿no? Sí. Muy bueno. Ya muy ilustrativo. Muy ilustrativo. ¿Querés largar una tanda de mensajes? Vamos con los mensajes. Dale. A ver, esté atento, Sebastián, porque tenemos preguntas para usted también, ¿eh? Así que... Ya empezamos las preguntas para Seba. Va a tener que empezar. Sí, a sí, para eso venimos, para contestar. Muy bien, y para un placer conversar. Va a tener que hacer los deberes de temprano, a ver. Hola, soy Jor y llamo por la pregunta de la calle donde vivimos. Y además tengo una pregunta para el guardaparque. Yo vivo en la calle Monumento Natural Bosques Petrificados. Y hace un tiempo le cambiaron el cartel y pusieron Parque Nacional Bosques Petrificados. Nunca me quedó claro si pasó de monumento a parque. Esa es mi pregunta para el guardaparque. Y las otras dos calles de los costados son Parque Nacional Arrayanes y Parque Nacional Lago Puelo. Bueno, muchas gracias a quienes están ahí en la radio llevando adelante el programa. Gracias Flor, Fabi. Y al guardaparques también. Y a Claudia, un beso. Que hoy casi la puedo ver, pero al final no lo logré. Un abrazo para los chicos, las chicas de tercero, de toda la escuela y sus familias. ¿Qué me dice, Sebastián? Hasta lo que yo sé, sigue siendo Monumento Natural Bosques Petrificados, que queda en la provincia de Santa Cruz. Difícil la pregunta de Jorge. Sí, por ahí tiene mi información más actualizada que la que yo estoy manejando últimamente. ¿Vos la sabías, pero... Fabi? La... No. Yo creo que sigue siendo Monumento Natural Bosques Petrificados. Bien, lo investigamos si no. No pasó a categoría de Parque Nacional. Bien. Pero lo podemos investigar. Lo investigamos. Más mensaje, a ver de qué se trata. Uno. Contanos alguna anécdota familiar a la mujer. Ah, esto no es para hoy. Ese no. Ah, están apurados. No, ese no. A ver este. Mami, ¿mejores recuerdos? No. Tampoco. Pero que me lo mandan al teléfono de la radio, tienen que ser para hoy. Entonces, bueno, hola Fabi, Flor, soy Ligüé. Yo vivo en la calle Parque Nacional Los Arrayanes, provincia de Neuquén. Y Parque Nacional Los Glaciares, provincia de Santa Cruz, nos dice. ¿Es correcto? Correcto. Muy correcto, bien. Sí. Muy le bien. Mandamos un beso a Ligüé y su familia que participan de la radio todas. Muy bien, Ligüé, felicidades. Sí, sí, acertó. A ver, espero que no sea para la temporada 2029 de La Voz que nos une. Pero ¿a vos te están llegando esos audios ahora? Sí. No, tienen que... A ver, familias, recuerden, ahora mandamos los audios con la consigna de... ¿En qué parque nacional viven? ¿Entre qué parques nacionales? Y si saben en qué provincia queda. Ahí va, a ver. Ahí vamos. Hola, somos Cata, Feli Fran. Y vivimos en Parque Nacional Lago Puelo, que queda en Chubut. Entre Parque Nacional El Rey y Parque Nacional Calilegua. Parque Nacional Calilegua queda en Jujuy y Parque Nacional El Rey queda en Salta. Queremos participar en el sorteo. Besos. Qué grande, qué es bien. Así. Acertaron, sí, muy bien. Sí, sí. Bien, acertaron las tres provincias. Muy bien. ¿Cómo yo tengo están, un machete, les cuento, que me mandó mi amigo Domi. Ah. Así que cualquier cosa lo revisamos. Bueno, no, Jorge... hasta ahora vengo acertando. Creo que, estoy. Muy bien, Seba. Ahí está. Bueno, y Jorgelina, con respecto a la respuesta de Sebastián, nos dice: gracias, menos mal, si no tendría que cambiar el portón. Porque se ve que tiene ahí. Venía por ahí la cosa, claro. Claro, claro, ya tenía que cambiar el portón. A ver, vamos a ver, acá tengo otro: 2944-784040, el teléfono. Hola, soy Kaisel de Tercero y yo una vez en el puente de la entrada vi un Martín pescador que justo estaba pescando. Gracias, Kaisel. Muy buen, qué buen registro. Mando se lo saludos ve. A los seños, a Sebastián y a Fabián. Bueno, un abrazo grande. Un beso a Kaisel y a su familia. Así es. Bueno, y creo que por ahora... Ah, otra vez, Ligüe dice, gracias, quiero participar del sorteo, nos dice Ligüe, el sorteo de los dos bonos. Ya está, ya está hecho participando. En los Coihue, ahí estamos. Bueno, por ahora esos son los mensajes que tenemos aquí en el aire de la 105.5. Bien, y ahora les queremos contar a todos y todas las personas que nos están escuchando que el origen de los parques nacionales se remonta al año 1903. ¿Estamos correctos? Sí, está correcto, sí, sí. Bien, Seba. Hace 115 años, un 6 de noviembre de 1903, el perito Francisco Moreno, científico y también botánico, recibió por parte del Estado Nacional 7.500 hectáreas que el mismo Estado había tomado de los pueblos originarios. Están ubicadas entre la Laguna Frías y Puerto Blés, al oeste del lago Nahuel Huapi. Lo hizo con un objetivo claro, que fueran parques públicos naturales. Se llamó Parque Nacional del Sur y fue el puntapié para las próximas áreas protegidas de nuestro país. 30 años más tarde sería el primer Parque Nacional Nahuel Huapi. Y Argentina se convertiría en el tercer país del mundo, después de Estados Unidos y Canadá, en proteger tierras para ser conservadas de manera natural, para estudiarlas y que las disfrute la población. Porque los parques nacionales son esencialmente áreas protegidas para la conservación de sus recursos. Son sectores del territorio continental o marino que tienen gran valor por su biodiversidad y belleza. Ahora nos preguntamos, ¿para qué se habrán creado estos parques? ¿Qué piensan los chicos y las chicas? Porque yo les contesto, pero ellos estuvieron investigando. Así que vamos a escuchar la opinión y después lo vamos a escuchar a Seba. Muy bien. Los parques nacionales protegen la riqueza nacional y cultura. Creo que los parques nacionales se crearon para proteger a la flora y al fauna autóctona y preservar los de su extinción. Pienso que los parques nacionales se crearon para cuidar a la naturaleza. Los parques nacionales están hechos para cuidar los animales, la naturaleza, la madre naturaleza. Yo creo que los parques nacionales se hicieron para que no destruyan la naturaleza y resguardar algunos lugares. Proteger a la naturaleza de las personas que tiran basura, de las que no las protegen, las que hacen esas cosas malas. Para mí los parques nacionales están para preservar las plantas y los animales en peligro de extinción. Y creo que los parques nacionales son muy importantes porque si no, no tendríamos un montón de paisajes y de cultura que hoy tenemos. Los parques nacionales se han creado para proteger regiones, preservando su riqueza natural y cultural. En abril del 2018, el Parque Nacional Nahuel Huapi fue elegido como una de las 7 maravillas naturales argentinas. Para mí el Parque Nacional se creó para cuidar las distintas especies como animales y vegetación y que el hombre no contamine ni construya ni modifique el Parque Nacional. Hola, soy Carla de séptimo grado y estás escuchando La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Hola, yo soy Facu de tercero, muy lindo el programa y vivo en Alerces entre... Hola, yo soy Facu de tercero, muy lindo el programa y vivo en Alerces entre Baritú, que queda en Salta, y Laguna Pozuelos, que queda en Jujuy, y Alerces queda en Chubut. Bueno, chao. Vienen bien, ¿no? Hasta ahora vienen tirando data. Bien, qué, sí, bueno, sí, qué bueno. Saben un montón. Le agradecemos a Pauli, a Isa, Ligüe, a Valen, a Cata, a Ernesto, a Andrés, a Anita, a Ucana, a Jasmine y a Facu. Perfecto. Y ahora sí, vamos a preguntarle a él, que es el que sabe. Sí, sí, sí, totalmente. Seba, ¿vos nos podés contar para qué se crearon los parques? Sí, ¿cuál, claro, es la, sí, función? Lo que han dicho los chicos ha sido muy, muy acertado. La verdad que manejan muy buena información. Sí, los parques se crean para, digamos, para conservar muestras representativas de los distintos ambientes. Tenemos la suerte de vivir en un país muy amplio, muy vasto, que tiene variedad de ambientes, ya sea desde la selva de Yungas en el norte del país, pasando por la selva misionera, las sierras de Córdoba, todo lo que es la cordillera, la estepa patagónica, el bosque andino patagónico, donde estamos ahora, acá en el Parque Nacional Lago Huapi, en el barrio de Villa Los Coihues. Y básicamente los parques se crean para eso, para conservar y proteger muestras representativas de esos ambientes. Del ambiente, de la flora y la fauna también que lo van componiendo, y los recursos culturales. Lo del Perito Moreno, bueno, fue un hecho histórico, el haber donado al Estado Nacional para que se cree el primer Parque Nacional del Sur, como se llamó en ese momento, y de ahí empezó todo un camino, después de 30 años, en el año 34, cuando se crea el Parque Nacional de Uruguay, un camino de creación de parques nacionales en Argentina, que hasta hoy en día continúa. Ya vamos casi ser más de 45 parques nacionales en todo el país. Y también existen reservas provinciales que dependen de las provincias, que es, bueno, la misma función de los parques, la protección de la naturaleza, que son también muy importantes porque a veces acompañan, están al lado de los parques y aseguran también la continuidad de conservación de esos ambientes, ya que hay muchas especies de animales que necesitan la continuidad, ya sea de bosque. Por eso es tan importante proteger el bosque acá en el barrio de Villa Los Coihues, no solo en el parque, sino también asegurar la continuidad de bosque nativo, para que las especies se puedan mover tranquilamente, ¿sí? Pero bueno, ese es más o menos el objetivo de creación de los parques nacionales. Bien. O sea, que lo más importante... Sí, es la conservación del ambiente a través de muestras representativas de los distintos ambientes que hay en el país. En este caso estamos en el bosque andino patagónico. Bien. Y parte de estepa patagónica también protege el Parque Nacional Nahuel Huapi. Por eso nosotros y nosotras que vivimos en el parque tenemos que ser como voceros, ¿no? De sí, esto, del ustedes cuidado. Son vecinos del parque y sí, claro, también nos ayuda mucho la conservación del parque y de las especies de fauna, de flora, de insectos, que bien, son muy importantes en la dinámica natural de los ambientes, en los procesos naturales que se dan en los ambientes naturales. Bien. Todo es importante, desde el mínimo insecto hasta el más grande mamífero, todo forma parte de una cadena que funciona de la manera perfecta cuando funciona naturalmente. Cuando el hombre interviene empieza por ahí a funcionar un poco mal y empieza a haber problemas, ¿no? Empieza por, claro, ahí, a grandes rasgos, no sé, empieza a llover menos, hay más días de calor, se desregula el clima, así que es muy importante proteger la naturaleza en todo sentido, sí. Bien. Bueno, Fabi, ¿te quedó claro? Más que claro, quedó. Yo estaba anotando, por eso sí, bien, estaba anotando toda la información. Por eso es que estoy ahí, me estoy entreoperando, poniendo audio, mirando teléfono y escribiendo, porque me quiero llevar un montón. Estás a full. Porque después cuando hable con mis amigos de otro lugar, quiero contar todo, claro, esto. Sí, también, sí. ¿No? Y aparte porque no todos tienen el privilegio de vivir todas las personas en un parque nacional. Sí, o vienen en el verano y te dice, uy, estás rodeado de bichos. No, no son bichos, son animales de la región, no son bichos. Claro. ¿Cómo puede vivir con tantos bichos acá por tu casa? Y bueno, son animales, me vine a vivir a un parque natural justamente para eso. Bueno, Fabi, cerramos este primer bloque con un tema musical. Vamos con un tema musical que se llama Martín Pescador. Bonita página, ¿qué dice? Mucha pimienta. ¿Quién es ese pajarito que en la cascada revolotea? ¿Quién es ese pajarito que en la cascada revolotea? Buscando unos peces y unos bichitos para su merienda. Buscando unos peces y unos bichitos. Se llama, no necesita ninguna caña. Volando sobre las aguas parece un equilibrista. Comida de los arroyos recién pescada y bien fresquita. Hola, soy Eric. ¿Quieres disfrutar de contenido interesante y divertido? Entonces no te pierdas de La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de los Coihues, los jueves a las 11 horas, con música divertida. No te lo pierdas y quédate en casa. Gracias a Eric. Te recordamos 2944-784040, el teléfono de La Voz que nos une y de la 105.5, programa que se repite los sábados 5:30 de la tarde. Estamos con Florencia Casella, maestra de tercer grado, y con Sebastián Dingianti, guardaparques de aquí, de nuestra región. Se están riendo, seguro que dije cualquier apellido. No, lo dijiste muy bien, estuve bárbaro, ¿no? Lo pronunciaste muy bien. Ay, ahora sí, entonces. Bueno, ¿tenemos comunicación telefónica en este programa, en este La Voz que nos une? Sí, tenemos una sorpresa. Va, ella está siempre, también es como Claudia. Está siempre. Hola, Gra. Hola, Flor, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Qué lindo que está saliendo el programa. Qué suerte, Graciela. Acá estamos con Seba, el guardaparque. Sí, ya sé. Hola, Graciela, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Fabián? Un beso grande a vos también. Yo deluxe. Bueno, me parece que primero que todo lo que quiero decir es mandarle un beso gigante a Claudia, que estuvo este fin de semana, a pesar de estar enferma, trabajando con Flor un montón para terminar el libro de terror, el mural de todos los libros de cuentos de terror de tercer grado. No, y te cuento, así, Graciela, que recién me mandó la respuesta de Jorge. Ella, viste que está en todo, no para. Sí. No, tremenda. Bueno, un beso gigante y una energía terrible para que se recupere pronto. Y después ratificar lo que dijeron de Sebastián. Es verdad que él generó el contacto con la escuela, generó en principio un contacto con la señora Paola de cuarto. Y bueno, después derivamos el contacto a Claudia porque el grado que estudia desde Ciencias Sociales, el barrio y la ciudad es tercer grado. Así que nos pareció re importante cerrar el año con esta temática en tercer grado. Y aparte que los chicos saben un montón de este tema y las familias también. Y no solamente por un conocimiento, por lo que saben, sino porque lo viven desde conocerlo y lo viven desde el cuidado. Así que nos permite este programa abordar uno de los aspectos centrales de nuestro PEI, que es el cuidado de los bienes naturales comunes. Pero yo quería intervenir en relación a la parte histórica que tiene este programa, que es la figura del Perito Moreno. Y bueno, contarles esto, que no es un tema que vamos a abordar en este programa, pero sí plantear que la provincia de Río Negro siempre nos invita a pensar críticamente la historia. Y bueno, y es un personaje que lo tenemos que mirar con cuidado. La tenemos, sí. Valoramos el aspecto que tiene que ver con el cuidado del medio natural, pero bueno, hay aspectos que tienen que ver con su posición frente a los pueblos originarios que hay que analizar muy profundamente. No es tema de este programa, pero me parecía bueno tenerlo en cuenta. Gracias, Gra. Bueno, Flor. Bueno. ¿Siguen ahora? Seguimos ahora con los cuidados que hay que tener en el parque. Eso es central. Y eso es algo que venimos trabajando con los chicos y las chicas hasta el año pasado desde sala de 4 hasta séptimo y ahora a partir de primer grado. Bien. Así que bueno. Bueno, gracias. Seguimos aprendiendo con ustedes. Dale. Un beso gigante a vos, a Clau, a Sebastián y a Fabián. Bueno, que salga hermoso el programa. Gracias. Un beso, gracias por comunicarse. Gracias. Chau. Chau. La voz que nos une. El programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Bien, y seguimos, Fabi y Seba, con los cuidados que hay que tener. En algún programa de radio de este año, creo que Campitelli habló del cuidado que hay que tener cuando salimos por la montaña. ¿Vos te acordás si era Campitelli o yo estoy equivocada? Sí, sí, fue el que estuvo hablando acerca de este tema. Bien. Y los chicos y las chicas de tercer grado también reflexionaron con su familia sobre este tema. Fueron a caminar a la cascada de los Duendes, observaron los carteles que nos ayudan a respetar y a sentirnos seguros y seguras dentro del parque y nos dieron algunas recomendaciones para poder estar seguros. Y les contamos, Fabi, que en situación normal, no de pandemia, la escuela, Seba tiene un proyecto que son caminatas progresivas y que mil veces hemos ido a caminar hasta la cascada, desde los más chiquititos de jardín. Bien. Hasta los más grandes, porque es un lugar que nos encanta. Sí, sí, muy accesible. Sí, sí, así que bueno, vamos a escuchar lo que nos cuentan los chicos y las chicas sobre el cuidado. Excursión a un refugio o algo así, tenés que tener en cuenta siempre lo que dicen en los carteles, como por ejemplo, llévate tu propia agua potable. Recuerda que el agua de ríos, arroyos y vertientes no es potable. Planifique su salida llevando el agua que va a necesitar. En el bosque, la caída de ramas y árboles es frecuente. En días ventosos o tormenta, evite permanecer bajo árboles que tengan ramas secas, raíces expuestas o el tronco inclinado. Recomendaciones de Ernesto son siempre tener cuidado al caminar para no caerte con las raíces. Despejar el camino cuando hay algún obstáculo. Visitante, usted se encuentra en una ambiente agreste. Por su seguridad y para evitar riesgos, por favor, preste atención a las siguientes recomendaciones. Transite por los senderos sin tomar atajos para evitar perderse y reducir el riesgo de accidentes. No se apoye ni traspase las barandas de miradores. No se permiten perros. No se permite hacer fuego, no se permite andar en bicicleta, no se permite andar en cuatriciclo y no se permite andar en moto. sí se permite sacar fotos e ir caminando. No se puede fumar, no se puede hacer fuego, no se puede llevar perros, tienes que ir por los senderos, bueno, los que llevan la cascada por donde quieres ir, si es que se puede. Después, si querés también irte de excursión, tenés que llevarte, no sé, comida, algo para comer. Aunque sea poco, tenés que llevarte algo para comer para no pasar mucha hambre. Después te tenés que llevar abrigo, por si se hace de noche y vos todavía no estás en tu casa y tenés mucho frío. Esas son las cosas que yo digo que hay que llevar. El abrigo lo añadí yo, porque digo que, ¿por qué no pusieron abrigo? ¿Lo necesitas mucho? Hola, soy Cata. Cuando hacíamos caminatas con el club andino, me enseñaron, primero, planificar la salida y tener en cuenta la capacidad física. Después, mirar el pronóstico del tiempo. Tercero, tener el equipo adecuado, zapatillas, gorra, protector solar, campera de lluvia, agua y comida. Cuatro, registrarte en parques y avisarle a alguien a dónde vas. Acordate, no tires basura y llévatela. Acordate no llevar a tu mascota. Bien, le agradecemos a Amelia, Alma, Delfia, Ernesto, a Kaiser, Jazmín, Valentín, Amelia y Cata. Y Amelia, muy bien esa salvedad que hizo. ¿Cómo no dice el cartel traer abrigo? Es verdad, es Sebastián, verdad. Claro, sí, lo tenemos sí, que poner. Sí, lo voy a anotar para poner, sí. Ponelo porque tiene arrastrada como indignada. Bien, y también parece que encontraron animales sueltos en el camino. Sí, escuché, sí. Vamos a ver qué animales encontraron. A ver, Fabi. En la entrada de la Cascada de los Duendes había un cartel que nos cuenta que animal de la zona es el puma y tenemos que tener mucho cuidado. En caso de ver uno, no corra, deténgase y obsérvelo. Recoja a los niños. Agite los brazos, grite fuertemente. Si lo ataca, defiéndase agresivamente. Animales en el parque. La picadura de la avispa chaqueta amarilla puede provocar una reacción alérgica. Evite el contacto sin agredirla. En las rutas y caminos es probable encontrar animales sueltos. Circule con precaución. El ingreso de mascotas está prohibido. Observe la fauna a una distancia prudencial. Evite perseguirla y alterarla sus comportamientos. Cene sus alimentos y basura en recipientes herméticos y un lugar seguro. Así evitará atraer roedores que pueden transmitir enfermedades. Bien, gracias Anita, Ucán, Enzo, Luz, Amelie, Facu y Alma. Y yo tengo una pregunta para Seba antes de los consejos para disfrutar del agua. Seba, ¿vino alguna vez algún visitante a decirte que encontró un animal suelto por la cascada, por esos lugares? Sí, nos pasan el dato que sí, que observan zorros o que tal vez han observado el monito del monte. Bien. De puma todavía no nos han dicho. No nos dijeron. Pero bien. Sí, ahí nos comentan que sí que dan observación a esos animales, sí. ¿Vos viste alguno cuando fuiste? ¿Vas a caminar a la cascada o no, Fabi? Sí, cómo no. ¿Y viste alguno, algún animal suelto? Sí, lo que le decía, lo que hablábamos antes, sí, más que nada aves. Los que vemos habitualmente. Y hay unos chiquitos que son así como unos, no sé si voy a decir roedores, no me rete, Sebastián. No, unos, no. Unos cositos así que pasan, yum, no sé qué son. Tipo un quiz. Sí, eso mismo, un quiz. Sí, como un quiz o un tucutucu puede ser que le... Que pasan así. Tremendo. Está buenísimo ir en horarios donde por ahí hay menos gente. Sí, ¿no? Cuando hay menos buenísimo. Gente se suele ver el zorro colorado. Ahora, sí. Para el menos gente. Sí, bueno. Pero... A la mañana temprano. Temprano. Tipo 7. ¿Yo? Sí. ¿Cómo? A las 7. Se cortó la transmisión. A las 7, por ejemplo, no se escucha. ¿Podrías a las 7 estar caminando para encontrar algún animal de esos que no se ven habitualmente o no? No creo. No. A mí me gusta dejarlo libres. Levantarse tarde. Tranquilos. Por eso me levanto muy temprano yo. Bien. Y ahora seguimos con algunos consejos para disfrutar del agua. Indicaciones para disfrutar el agua. Los lagos y ríos son profundos y fríos. No hay servicio de guardavidas. Si sale a navegar, recuerde utilizar los elementos de seguridad. En caso de tormenta eléctrica, es aconsejable retirarse del agua y de la proximidad de árboles. Bien, estos mensajes son de Andrés, Facu y Nina. Y con respecto al agua, ¿te metes al agua, Fabi? Helada el agua. No, sí, eso sí. El agua fría, eso me sí. Me animo. ¿Te animas? Sí, sí. Más me animo cuando viene por ahí familia o visita. Para, hacerte, que hay uno el, saca, para hacerte el vivo. Sí, ah, no, qué valiente que, soy. Ahí uno saca patente de patagónico, claro, residente, sí. Y dice, mirá cómo me meto en el agua. Y uno, ¡ay, ay! Claro. Pero me meto. No, sí, me gusta, la verdad, sí. Yo disfrutaba más por ahí la naturaleza. Sí. Uno se va acostumbrando al entorno también y como que ve esto, sí, claro. Y ya está en un lugar maravilloso. Por ahí quedaba más maravillado de los espacios cuando esperaba las vacaciones de verano para venir a la Patagonia. Y en 20 días quería recorrer todo claro, ver sí, no, todo. No, no, no. Entonces ahora como que uno dice, ¿vos podés creer que tengo una cascada a dos kilómetros. Un kilómetro y medio. Sí, un kilómetro y medio y hace como un mes que no voy. No, tremendo. Me gusta ir en invierno. Igual con respecto sí, al... en invierno sí es otra con respecto otra al tema del agua, Seba, ¿qué lío hay ahí? Cerca de parques, las lanchas, los kayaks, la sí. gente, los autos. No, sí, se arma un despiole más que nada los domingos, que es cuando va más gente. ¿Y sí. cómo regularizamos esto? ¿Qué tema? Nos ponemos a estacionar autos. Bien. Hacemos inspectores de tránsito para que siempre quede una vía libre por si tiene que entrar un vehículo de emergencia, ya sea una ambulancia o un vehículo de incendios. Que la gente se estacione de un solo lado. Bien. Si no, si se estacionan de las dos manos, se hace una calle muy estrecha y están los que quieren salir, los que quieren entrar. Así que uno, si somos dos o tres, en los domingos que por ahí viene personal de refuerzo, uno se queda estacionando autos. Y el tema lago con sus actividades náuticas, sí, ya tuvimos dos rescates por kayaks que se dieron vuelta. Tuvimos que salir en la lancha a rescatar. Hay que tener mucho cuidado, prever el tema del viento en el lago. Porque tenemos la corriente sur que viene de Mascardi con la corriente noroeste que viene de Nahuel. Confluyen esas dos corrientes y el lago se empieza a picar, se pone peligroso. Siempre tener todos los elementos de emergencia, salvavidas, bombas de achique, cuerdas, silbatos, todos los ocupantes de la embarcación con salvavidas. Bien. Así que es todo un tema, sí, es un tema. A tener en cuenta, sí. Es una playa por ahí muy angosta, mucha gente. Muy angosta, el agua está muy alto, hay muy poca playa en estos días. Y se agolpa la gente. Y por favor les pedimos que no ingresen con perros. Ese es otro tema que estamos ahí con complicaciones. El perro tiene que quedar en casa cuando se visita un parque nacional. O también un ambiente natural, no tiene por qué ser un parque. El perro siempre en casa. Bien. Siempre en casa porque los perros repelen la fauna, las asustan. Y no se cumple mucho eso, Seba, me parece. No se cumple, no. Estamos todos los días intentando concientizar a la gente que entra con perros. Le explicamos por qué no se puede entrar a un parque con perros. Pueden transmitir enfermedades, pueden transmitir parásitos a la fauna nativa. Te contamos, Eva, que por ahí seguramente vos lo sabés. El año pasado hicimos un proyecto. Sí. No sé si estabas al Creo tanto. Creo que algo escuché, sí. De perros sueltos, no. El proyecto ganó a nivel nacional. Fue presentado en Buenos Aires. Sí. Y trabajamos un montón, Eva, sobre este tema. Que es muy arduo para trabajar, sí, para concientizar, sí. Sí, sigue siendo una problemática es del una barrio, problemática de Bariloche muy grande, en realidad. Sí, muy grande. Pero los chicos y las chicas de nuestra escuela han trabajado, hemos muy trabajado bien. Un montón sobre este tema. Pero bueno, lo importante de esto es que hoy es más la gente de local la que va. Entonces, bueno, por ahí, al escuchar esto, ir multiplicando, es ¿no? más la gente local, sí. Para la cuando va, vengan sí. las visitas, que por ahí las sí, visitas sí, sí. no cuidan tanto el lugar como uno. No, claro, exactamente. Sí, sí, es verdad. Pero bueno... Ese es otro tema que estamos intentando abordar, el tema perros. Bien. Mm. Nosotros tenemos un proyecto buenísimo, si querés que te bueno, lo prestemos. Dale, pasámelo y... Ahí le pedimos a Jorge Agra. Y después hacemos por ahí alguna salita con los chicos, cuando se pueda. Dale. para llevar a cabo el proyecto ahí en el parque. Bueno, Fabi, ¿Vos vas con el perro, Fabi, o no? ¿O haces caso? Fui un día... No, por favor, no, Fabi. No, no, no, Fabi hace caso, creo que hace caso. No, sí, no, sí. Fui un día con el perro, yo me hago cargo también. Fui un día con el perro porque no sabía. Y cuando apenas pasé el portón ahí que dice parque, me dijeron el no. perro... Y ahí aparecí yo y sí, te dije... Y el perro en casa, el así perro que en casa, sí. A partir perros de sueltos ahí, no, decía la canción. No, no. Sí, porque la función, el objetivo del parque es cuidar la naturaleza, que es propia del lugar, la naturaleza nativa del lugar. Y el perro, bueno, genera un perjuicio, una molestia a esa fauna, hasta poder transmitir una enfermedad, tal vez como la rabia o algún tipo de parásito que le pueda hacer mal al animal. Bien. Y escúchame, ni sueltos ni atados. Perro, ni suelto ni no. atado, ni con correa, ni nada. Con nada. El perro en casa. En casa. Sí, sí, en el patio de casa, lo dejamos ahí, perfecto. Tranqui. Lo saludamos, vamos al parque, disfrutamos del parque en familia, solo, caminando. Volvemos y el perro... Perfecto. Nos espera en casa, sí. Así que, Fabi, si vas a salir a caminar, deja tu perro. No, bárbaro, eso. Y yo después quiero hacer un par de las digo ahora. Sí. He visto cosas increíbles, por ejemplo, gente lavando camionetas dentro del lado. Ah, cualquier cosa. Sí, no, cualquier cosa. Yo, sí, no me tocó ver esa situación, pero sí, no se puede. Sí. No, no. Esa una. Y después otra cuando... Ah, mira, ¿viste? Sí, no, esas cosas. Que aparte le decís, te miran como diciendo... Ay, sí, te miran mal, sí. Papá, ¿dónde querés que lave la camioneta? Si hay un montón de agua. Y otra, embotellamiento, que por ahí eso, que estacionaban de los dos lados. Sí. Y es que empiezan con las bocinas. Como si fuese una avenida. Claro. Esas locuras, ¿no? Bustillo a las 7 de la mañana, sí, normal, siete, de sí. clases. Así sí, que sí, bueno. Llevando a los chicos a la escuela y eso que no hay... Claro. Entonces, si vengan este domingo a la tarde, que va a ser 20 y pico de grados, 26, 27, y va a haber esa situación, sí, sí. Entonces, nada, concientizarnos sobre el cuidado. Que si todos respetamos y todas sí. las normas, la pasamos mejor. Están muy buenos los consejos que dieron los chicos para salir a caminar. Bien. Chequear siempre el clima, el itinerario que se va a hacer. Bien. Si se hace una caminata larga, ya sea Playa Muñoz, Refugio Frey, es obligatorio hacer el registro de trekking, que se hace de manera gratuita en la página web del Parque Nacional Nahuel Huapi o en la de Bariloche Trekking. Ahí nosotros tenemos un registro de dónde va la gente por si hay alguna emergencia. Bien. Ahí, bueno, así que eso también es muy ¿es importante. ¿Es obligación pasar por guardaparques y avisar que voy a ir? Si van a hacer una caminata larga, ya sea Muñoz, Refugio Frey, por Gutiérrez, sí. Ahí nos muestran el registro de trekking porque les llega un mail al teléfono. Perfecto. Les llega ahí un comprobante que hicieron el registro, nosotros lo miramos y ahí ya sabemos sí, para dónde van. Perfecto. Y parece que hay datos curiosos, Fabi, que quieren compartir los chicos y las chicas. A ver, ¿qué datos curiosos encontraron? La información me pareció interesante porque es del Parque Nacional en donde nosotros vivimos. Datos curiosos. Los salmónidos, ciervo colorado, jabalí europeo y bisón americano son especies exóticas. Quiere decir que alguien en algún momento las trajo, que no son de acá. Los guanacos muerden el pasto, pero no lo arrancan. En cambio, las ovejas lo arrancan del piso y comen todo. Y después a los guanacos ya no les queda más comida y se pueden llegar a extinguir en la Patagonia y en toda la Argentina. Y otro dato curioso es que hay especies de seres vivos que solo viven en el Parque Nacional Nahuel Huapi, como la ranita del chalbaco, el tucotuco colonial y el senecio carbonensis. No sabía que el Parque Nahuel Huapi era el primero. En abril del 2018, el Parque Nacional Nahuel Huapi fue elegido como una de las 7 maravillas naturales argentinas. Chao. Esto es La Voz que nos une, el programa de la 324. Les voy a contar de un mamboreta que pasó confiado por la puerta del hormiguero. Una hormiga dijo: yo lo vi primero. Y de la patita hasta la entrada lo llevó. ¡Qué susto se dio! El mamboreta, preocupado, tira, tira, tira de la patita. Pero en la otra punta hay tantas hormigas que viene en su ayuda la bonita Panambí. Con la Panambí, el mamboretá, preocupado, tira, tira, tira de la patita. Pero en la otra punta hay tantas hormigas que viene en su ayuda el gracioso cururú. Con el cururú, con la Panambí, el mamboretá, preocupado, tira, tira, tira de la patita. Pero en la otra punta hay tantas hormigas que viene en su ayuda el valiente yacaré. Con el yacaré, con el cururú, con la Panambí, el mamboretá, preocupado, tira, tira, tira de la patita. Pero en la otra punta hay tantas hormigas que viene en su ayuda el tranquilo ñurumí. Ñurumí, ñurumí, no será el oso hormiguero, ¿no? Con el ñurumí, con el yacaré, con el cururú, con la Panambí, el mamboretá, preocupado, tira, tira, tira de la patita. Cuando el ñurumí ve que son hormigas, se relame y dice: hora de desayunar. Les voy a contar de un mamboretá que pasó confiado por la puerta del hormiguero, con el ñurumí como compañero, pero las hormigas no salieron ni a mirar. Estás escuchando La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324, Villa Los Coihues. Quédate en casa. It's 12, Continuamos en La Voz que nos une. Se vienen mensajes en este momento que han llegado al 2944-784040. Hola, soy Mecha, mamá de Iñaki de Ligüe. Y bueno, también participo de la Comisión de Ambiente y Hábitat acá en la Junta. Y quería aprovechar este programa para compartir algo que nos afecta justamente en este momento y que tiene que ver con lo que decía Sebastián, que nuestro barrio está en contacto con el Parque Nacional. Bueno, seguramente todas y todos deben haber observado que las retamas están en flor en este momento y que también que se reproducen de una manera impresionante. Son muy lindas cuando florecen, alegran el paisaje, pero tienen una contra para el ambiente, que bueno, sobre todo en lugares abiertos, le ganan a las especies nativas y empiezan a desplazarlas. Entonces, es muy importante que tomemos conciencia de eso, porque bueno, las retamas son especies exóticas que son invasoras y nosotros en este momento podemos tratar de evitar que sigan avanzando y desplazando a las especies nativas, sobre todo en los bordes del barrio, para que no se vayan hacia las zonas de parque o a las zonas de los terrenos que no están, bueno, modificados, tan modificados. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos podarlas antes de que empiecen a alargar las semillas y así evitaríamos que sigan avanzando. Así que, bueno, desde la Junta va a salir en el boletín y se va a difundir, pero aprovecho este espacio también para ayudar a entre todos a nuestro ambiente y que todos los que puedan y todas las que puedan poden sus retamas y si quieren también pueden ir empezando a reemplazarlo por otras especies que no sean invasoras. Muchas gracias, saludos para todos y todas. Agradecemos a Mecha que se ha comunicado aquí al teléfono de la radio, Sebastián. Sí, sí, muy bueno el mensaje que nos da Mecha en cuanto al problema que causan las especies exóticas desplazando las especies nativas. Y es muy interesante empezar a realizar este trabajito con las retamas que nosotros hacemos también en el parque, porque también sufrimos este problema que empiezan a colonizar las retamas y hay que empezar desde el principio para que no se vuelva todo después incontrolable, ¿no? Y bueno, está bueno, sí, ir sacando y poniendo nativas, dándole lugar, claro, a las especies nativas, a arbustos nativos que son que quedan hermosas, propios, ¿sí?, como dice Mecha, pero que es verdad que después es una invasión, sí, y van desplazando a las especies nativas. Bien. Yo puedo hacer Una salvedad, porque para Jorgelina sería. Sí, esto. Cometí un furcio al principio en cuanto a bosques petrificados, sí. Cuando el parque se amplía, cambió su categoría, ahora es Parque Nacional Bosque de Jaramillo. Bosques petrificados de Jaramillo. ¿La casa de Jorge sería? Claro, así que hay que decirle que cambie Jorge, el portón. Jorge, vas a tener que cambiar el cartel. Cambiar el portón, sí. O sea que. El cartel, el vemos, portón. Igual su marido lo puede hacer, es carpintero, le salen divinos. El cartel de la calle estaba bien, Parque Nacional, dice, pero decía que el portón va a tener que cambiar. Le pedimos a Marce entonces que se ponga. Así que sí, es Parque Nacional Bosques petrificados de Jaramillo. Las cosas que uno por ahí no sabe. Clau, viste que Clau te va tirando datos, igual, ella te tira datos. Así que bueno, buenísimo, muchas gracias. Bien. Tengo más mensajes, escuche. Muy lindo el programa, estoy escuchándolo desde Dolores, la provincia de Buenos Aires. Mis nietas van a esa escuela, Amelia Rosbaco, Libertad, ahora va a empezar Matilda. Los escucho, muy interesante todo lo que dice. Les mando un abrazo. Gracias a los abuelos y las abuelas son lo más. Sí, son el corazón mismo, así que le mandamos un beso. Tengo más mensajes. Siempre muy hermoso programa. Estoy aprendiendo mucho. Gracias, Sebastián, Fabián y Flor. Nos manda Cintia, nos manda este mensaje. Acá tengo uno más. A ver, voy a leer primero el texto. Dice: abrazo de la familia Naón Ocariz. Y ahí va el audio. Hola, soy Hilario Equinto, vivo en Parque Nacional Arrayanes, que queda en Neuquén, en Parque Nacional Los Glaciares, que queda en Santa Cruz, y Monumento Natural Los Pozuelos, que queda en Jujuy. Besos, y quiero participar en el sorteo. Ahí está, muy bien. Vamos, le mandamos, bien. Anote. Bien, sí, muy excelente, bien, las tres, sí. Perfecto. Anote. Acá Sebastián es como el escribano, yo soy el tío Platos Murphy. Claro. Tengo otro más, a ver. Hola, soy Kaiser otra vez y quiero participar del sorteo. Muy bien, Kaiser, se la escuchaba a ustedes de fondo. Pero y Kaiser, ¿no mandó las calles? No, Kaiser. Sí, había mandado antes. ¿O no? No, antes no. Había mandado otra cosa, pero lo ponemos igual, lo ponemos. Bueno, anotamos ahí a Kaiser y que nos diga entonces cómo se llama la calle, qué parque nacional es la calle de su casa. Continuamos en La Voz que nos une y se viene ahora la tanda de preguntas, ¿no? Sí, igual contarles que los datos curiosos nos lo dieron Facu, Ligüe, Valentín y Aucán. Nos había quedado presentarlos a ellos. Ahí estamos. Bueno, mire, yo le voy a contar, Sebastián, prepárese, porque en el estudio anexo de la 105.5 ya se está armando ahí la conferencia de prensa, ya están llegando los periodistas. Buenísimo. De los diferentes medios. Se prepara, Seba. En la fila 1 están ubicados todos los chicos y chicas de tercer grado. Escúchame, estoy pensando que todavía falta el mensaje de tu hermana. Falta todavía, sí, pero como yo no le tiraba con ningún animal autóctono, nada de eso, se habrá tomado un respiro. Bueno, nos dirigimos entonces hacia la sala de prensa de la 105.5. Bien. A ver si dejan los sándwiches que está llegando Sebastián, paren de comer un poco, por favor. Porque tenemos un montón de preguntas. Ahí estamos, arrancan vamos. Entonces la Dale, ronda. ¿Estás preparado, Seba? Sí. Perfecto, a ahí pleno, vamos. Sí. Hola, soy Amelie. Preguntas para Sebastián. ¿Qué hace un guardaparque y por qué decidió convertirse en guardaparque? Te convertiste. Hola, soy Benicio de tercer grado y le quería preguntar al guardaparque la pregunta de que ¿por qué eligió eso en su vida? Hola, Sebastián, soy Ernesto y quisiera saber si es trabajo suyo preservar La cascada de los duendes. Si yo quisiera convertirme en guardaparque, ¿qué tengo que hacer? Hola, mi nombre es Andrea, la mamá de Andrés, de tercer grado, Andrés Báez. Quiero preguntarle a Sebastián, el guardaparques, le digo dónde estudió, dónde se formó como guardaparques y si nos puede contar cómo se hace hoy para ser guardaparque, dónde se estudia, cuáles son los requisitos para ser un guardaparque. Bueno. Vamos, Seba. ¿Te acordás? Pregunta, me acuerdo, sí. ¿Qué hace un guardaparque y por qué decidiste guardaparque? Ahí vamos. Bueno, un guardaparque básicamente lo que hace es cuidar el parque. Somos los primeros cuidadores de la naturaleza en los parques nacionales. De ahí se desprenden varias actividades, ¿no? Digamos, el control y vigilancia, que es hacer recorridas para que, digamos, todo en el parque esté en orden, que la gente no haga fuego en lugares indebidos, que no acampe donde no tiene que acampar, que se mantenga en la senda. Después trabajamos mucho con los científicos que van a hacer sus estudios a los parques, trabajamos en apoyo a la investigación científica, hacemos tareas de monitoreo ambiental, tanto de fauna como de flora. Y otra actividad muy importante es la educación ambiental, que es acercarse a las escuelas, trabajar con los chicos en cuanto a la concientización del ambiente, realizar actividades en el mismo parque, caminatas interpretativas, hablar de naturaleza y de la importancia del cuidado del medio ambiente. Básicamente esas serían nuestras tareas. ¿Y por qué decidí ser guardaparque? Bueno, esto se remonta hace muchos años atrás. En el año 96 yo tenía 14 años, hicimos con mi familia un viaje y vinimos justo acá a Bariloche. Y no sé por qué, pero nos paramos en el Ventiquero Negro, en Tronador, y había un guardaparque. Y yo ahí dije que quería ser guardaparque. Como que algo hizo que eso naciera de prontamente y yo tenía 14 años, segundo año de la secundaria estaba. Y de ahí no me sacaron más esa idea de la cabeza. Y te encanta. Y es lo que más amo, sí, una de las cosas que más amo en la vida, sí, hacer este trabajo, sí, de guardaparque. Y de ahí, bueno, estaba terminando quinto año y me llevaban a hacer test vocacionales, test psicológicos, porque eso era nuevo en mi familia, guardaparque. Nadie. Y en esa época que también no estaba muy hablado, muy conversado, ¿no? Y bueno, todos los test me daban cosas que yo no quería hacer y yo seguí con esa decisión de ser guardaparque y bueno, ya hace casi poquito menos de 20 años Bien. Estoy trabajando de guardaparque, no como guardaparque nacional hace 8 años, desde el 2012, pero yo soy también guardaparque provincial. Estudié, bueno, también ya contestando otra pregunta, ¿dónde estudié? Estudié la carrera de guardaparque provincial en un instituto de turismo que está en Buenos Aires. Yo soy de Buenos Aires, de Merlo, de la provincia de Buenos Aires. Bien. Ahí hice la carrera de guardaparque provincial. Trabajé en reservas provinciales, trabajé en la provincia de Salta como guardaparque provincial, hasta que tuve la oportunidad de entrar a parques nacionales, a hacer la capacitación de parques nacionales, que es específica de parques nacionales. Vos para trabajar en un parque nacional tenés que hacer la capacitación que brinda parques nacionales para formarte como guardaparque nacional. Y ahí empecé a trabajar en parques nacionales, siendo el primer destino Parque Nacional Copo en la provincia de Santiago del Estero. Calor, a diferencia. Te fuiste con los extremos. Calor, muy lindo parque. Uno de los últimos bosques de quebracho que están quedando en pie. Bosque de quebracho blanco y quebracho colorado de Santiago del Estero. Calor abismal. El calor que hace acá en verano es el calor de allá en invierno. ¿Y ustedes, Eva, van cambiando porque ellos...? Nosotros vamos rotando, sí. Mínimo para estar en un parque, en un destino son 2 años. Bien. Después vos podés pedir destino, o te puedes quedar en ese parque, o puedes pedir destino hacia otro parque, sí. Bien. Vamos rotando, sí. Bien, y una de las preguntas que me acuerdo, que me parece que es la que falta, si sos el guardián de la cascada, ¿no? Sí, en este momento sí, porque la cascada de los duendes está en la jurisdicción donde yo estoy trabajando, es uno de los senderos que nacen ahí cerquita de la casa del guardaparque, y sí, me encargo de cuidar, de custodiar la cascada de los duendes. Que la gente no suba hasta las otras cascadas, que llegue hasta la primera cascada, que no vaya por fuera del sendero siguiendo más arriba. Ah, porque suben las piedras. Eso no está permitido, sí. Por más que hay cartelería, siempre estamos bajando gente de arriba. No hace caso. Perdidos, gente que se fractura, que se duele un tobillo, que se esguinza. Hay sí. que ponerle ahí, ¿no? Ganas como a hacer sí. caso, a empezar a respetar. Sí, es muy grande la jurisdicción, no podemos estar en todos lados. Pero claro. Bueno, si justo estamos ahí y vemos gente ahí arriba, sí. Y eso que hay cartelería, dice, no pasar. Y peligroso, además. Es peligroso, sí. A mí no se me ocurriría, por ejemplo. Es muy peligroso, claro. Sí. Bueno, escúchame, Fabi, ¿podremos volver a pasar a ver si nos quedó? ¿Alguna no me pregunta? Acuerdo la pregunta sí. de la mamá de Andrés. La mamá de Andrés preguntaba dónde... ¿Cómo se hacía para hacer guardaparque? Ah, perfecto. No, entonces sí. me parece que respondimos todas. Sí, ¿estás? Sí. Hoy en día hay provincias que ya tienen la carrera de guardaparques incorporada en sus universidades, tanto Misiones, Mendoza, bien. San Juan, Córdoba también largó una tecnicatura, que está muy interesante que se vayan formando guardaparques acá provinciales. Acá no se puede todavía. Todavía creo que no. Pero sí está la carrera nacional en Córdoba. Bien. Sí, que está la capacitación que realiza Parques Nacionales. Bien. Fabi, ¿vos querés tener alguna pregunta? No, soy periodista especializado, yo perfecto, escucho, yo sigamos escucho. Entonces, a ver con las otras preguntas. Hola, Sebastián. ¿Cuáles son tus tareas desde que llegas al trabajo hasta que te vas? Gracias. Les queríamos preguntar en familia, Sebastián, ¿qué hacen para preservar un hábitat? Chau. ¿Cómo haces para cuidar un parque nacional? Le preguntaría si alguna vez vio un puma en la cascada de los Duendes. También quisiera saber si hay alguna persona que está talando un árbol o rompiendo alguna regla dentro del parque. ¿Qué hace usted? Pregunta para Sebastián, soy Lola. ¿Dónde vive el guardaparque y en qué horario trabaja? Buenos días, mi nombre es Alejandro, soy el papá de Andrés Báez de tercero. Quería preguntarle al guardaparque cuál es la forma en la que tiene que actuar si en un patrullaje cuidando el parque encuentra algún cazador furtivo o algún pescador furtivo también que esté dañando el parque. ¿Cuál es la forma de actuar? Bueno. ¿Qué preguntas? Sí, empezamos por la primera. Las anoté esta las vez. Las anotaste, buenísimo. ¿Cuáles son las tareas? Preguntó Haas, me parece. Sí, las tareas, es el control y vigilancia, que se hacen las recorridas de rutina o recorridas especiales hacia otros sectores del parque, porque también la jurisdicción de la seccional Gutiérrez abarca el refugio Frey, así que cada tanto vamos hacia la parte del refugio Frey, tanto por Gutiérrez como por Catedral, lo que es Playa Muñoz, recorridas en Playa Muñoz. Después, bueno, lo que decía, el trabajo con los científicos, con los investigadores que van al parque a trabajar con sus proyectos, con sus investigaciones, y la educación ambiental, el trabajo con los chicos en las escuelas, en el parque, o en, sea, ustedes en la radio. Tienen que ir a las escuelas a visitar. Sí, a solemos, los y los sí. Estudian. En épocas de pandemia no, pero no, antes de la pandemia sí. Complicado. Antes de la pandemia sí, se suele ir a las escuelas, hacer talleres, charlas, trabajar mucho con los chicos en cuanto a la concientización y el cuidado del ambiente. Bien. ¿Qué hacen para preservar los parques? Para preservar, sí, básicamente son las recorridas de control y vigilancia. Bien. Estamos ahí cuidando, haciendo recorridas, tanto pedestres, que son caminatas en vehículo, en algunos parques se usa el caballo. Bien. Para recorrer, también acá salimos en lancha. Bien. Ir hacia Playa Muñoz, todo lo que es los Baquianos, toda la otra margen este del lago Gutiérrez, que es grande. Así que sí, más que nada ver que la gente no haga fuego en lugares que no puede hacer fuego, que no acampe en Muñoz. ¿Acampan en Muñoz? Algunos acampan en Muñoz, sí. Y no se puede. Muñoz es solamente una área de uso diurno, para bien. Ir y pasar el día. Y por ejemplo, llevas tu calentador. Y tomas unos mates. Te tomas unos mates, te vas temprano, te quedas ahí. Y disfrutás. Por ejemplo, llegan ustedes, Seba, y hay un grupo de personas acampando. Bueno, un poco respondiendo esta una de las preguntas. Esta temporada ya hemos tenido esas situaciones, sí. Sí. Y bueno, ahí lo que se hace. Se le abre un acta de infracción, una multa. Bien. Una multa en cuanto al fuego y al acampe. Eso que hay, hemos llegado y está armada la carpita con el fuego y el cartel atrás. Prohibido hacer fuego, prohibido acampar, sí. Es buenísimo, sí. Está bueno. Pero bueno, sí, ya hemos tenido situaciones de esas en Muñoz, en otras partes del parque. Claro. Es que la gente está con muchas ganas de salir. Claro. Y está muy bien que salga la naturaleza, pero que salga respetando las normas. Claro. Lo que pasa es que los campings están un poco caros, Seba, te voy a decir. Te voy a decir, Fabi, no sé si vos estuviste en el lugar para acampar. Sí, están caros. Igualmente no se puede. Lo que no se puede. Disfruten la naturaleza, en Muñoz, uso diurno, vayan bien a pasar el día, después regresen. Y buscamos camping baratos. Y busquen camping baratos. Sí. Muy bien, Seba. Para evitar el tema de las infracciones, de las multas, que no son muy baratas, Estamos complicados también. Sí, estamos muy complicados. Muy bien, Seba, o sea que hay que tener cuidado. Que no son muy baratas eso. Para sí, así que hay que tener cuidado, sí. Bien. Seba, acá hay otra pregunta que decía, ¿cómo cuidas el parque? Que es más o menos lo sí, que... Sí, sí, sí. Bien. ¿Viste un puma, dice? No, acá no. Todavía no he tenido la suerte de ver el puma en esta jurisdicción, acá en lo que es la Cascada de los Duendes, la seccional de Gutiérrez. Sí, he visto puma en Santa Cruz, porque trabajé en parque en Santa Cruz, y en Salta, en Las Yungas. Bien. Así que tuve la suerte de ver ese animal tan majestuoso, tan lindo. Bien. Otra pregunta era, ¿qué hacen con las personas que talan los árboles? Bueno, también se le abre un acta de infracción. Depende del daño también que se ha hecho. Depende cuánto se cortó, dónde se cortó. Pero sí, lo que se hace es un procedimiento. Se le abre el acta de infracción, se secuestra la madera, las motosierras. Si talamos árboles autóctonos. Sí. Bien. No hay que talar árboles autóctonos. Perfecto. No hay que talar árboles. Ahí vamos. No, ni en el parque ni afuera. No se puede. El ciprés está protegido, sí. Perfecto. Esta es personal. ¿Puedes contestarlo o no? A ver. ¿Dónde vivís y cuántas horas trabajas? La cantidad de horas que trabajo, eso es depende del día. Hay días que se trabajan menos horas, pero ahí en la semana están más tranquilos. Más tranquilo. Los fines de semana... por ahí trabajo 10, 12 horas. Ah, bastante. Sí, estos últimos fines de semana con el tema rescates que hemos tenido algunos, terminamos a las 9 o 10 de la noche, evacuando gente de Playa Muñoz. Y ahora estoy viviendo en el barrio. Soy un vecino de Los Coigües también. ¿Querés decir las calles para ver si es, En la calle Nahuel Huapi. Ah, muy que bien. Que queda en la provincia de Río Negro. Muy bien, muy pero, bien. Pero sí, hay un guardaparque que se llama Damián, que es el guardaparque hace 2 años que está en Gutiérrez, en la seccional. Y bueno, cuando él se pueda trasladar, pidió su traslado para Corrientes, Parque Nacional en Burucuyá. Está esperando el camión de parques, que con esto de la pandemia está un poco todo medio quieto, para que se traslade y yo pueda pasar a su casa. A la casa. A la casa. Ahí la en la casa que está en la cascada. En la casita que está atrás del centro de informes. Bien. Y la última, que era del papá de Andrés. Sí. ¿Qué pasa con los cazadores y pescadores furtivos sería? Sí. Bueno, también un poco el procedimiento se hace medio parecido a lo que es el tema madera, se labra un acta de infracción, se hace el secuestro de todos los elementos que se utilizaron para cometer el ilícito. Solemos trabajar con la policía en algunos lugares que es complicado, con gendarmería para hacer los procedimientos. Bien. Porque solo a veces es mucha exposición y, sí. Y algunos furtivos no son muy tranquilos. Hay que tener mucho cuidado, mucho tacto, sí. Bien. Pero bien. Eso es un poco la... Y para pescar hay que sacar un permiso. Para pescar hay que sacar el permiso, sí, sí. Hay que fijarse bien el reglamento, qué se permite y qué se prohíbe en el lago, en los distintos lagos del perfecto. Sur. Perfecto. Digo pescar porque cazar sabemos que no hay nada que lo avale. El reglamento es digital ahora, el de pesca. Se descarga de internet en la temporada 2021. Perfecto. ¿Qué sería de noviembre a marzo? Sí. Muy bien. ¿Vos pescás, Fabi? No, la verdad que no. La verdad que me compré una caña por un amigo que me insistió mucho apenas me vine. Comprate una caña. Él tenía permiso, tenía traje, todo. Y sí. Aburrido, ¿no? A mí me gusta. No me divierte mucho. Si estoy con gente, con amigos, ahí sí me gusta. Solo pero no. Pero viste no que los pescadores que son de profesionales, llegás a hablar, no se puede hablar. O sea, yo no podría ir. Te tenés que ubicar. Sí, es toda una cultura. Es todo la pesca, silencio sí, todo un total. Silencio, sí. Así que no sé, con amigos no vas a pescar nada. No, un pero. Un refrío. No, vamos así en familia. Íbamos en ese momento, como él tenía permiso y yo lo acompañaba. Después me compré la caña y nunca más fuimos. A mí me causa mucha gracia el traje de pescador. Sí. Pero ese es el de mosca, Fabi, me parece. Sí, ese que se mete como dentro de un nylon. El especie Waddle. Ese me encanta. ¿El de mosca es? Claro, el de mosca, claro, sí. Claro, Fabi, ese es otro estilo, Fabi. Vos, eso tenés que estudiar, me parece. No es tan es fácil. Es una técnica, una táctica, sí. Me causa gracia haberlos metido en esa bolsa de nylon gigante. Claro. Ahí en los rápidos hay. Sí. Yo vi. Bueno. Vamos con otra tanda de preguntas. Siguen los periodistas. Sebastián, no se me retire. No, por favor, no me voy a relajar. Porque nosotros estamos acá atentos. No puedo responder, además. Soy Enzo. ¿Qué animales tenemos en el Parque Nacional Nahuel Huapi? ¿Se encuentran muchos pumas en esta zona? Cuando encuentran a un animal herido, ¿qué hacen? Hola, soy Valentín de tercer grado. ¿Qué es lo que menos te gusta de ser guardaparque? Esta pregunta es para Sebastián. Preguntas para Sebastián. ¿Qué animales has conocido gracias a tu trabajo? ¿Qué es lo que más y menos te gusta de ser guardaparque? De los animales que conociste, ¿cuál es tu preferido? ¿Cuáles son las tareas que realiza un guardabosques? ¿Pensás que la gente que vive y visita el Parque Nacional Nahuel Huapi respeta el ecosistema? Hola Sebastián, yo soy Facu y te quería preguntar si alguna vez viste un huillín y qué diferencias hay entre este parque nacional y otro, si trabajaste en otro parque nacional y qué es lo que más te gusta de tu trabajo. Chao. Bueno, le agradecemos. Algunas como buenas, se repitieron, sí. Vamos a juntarlas. Dale. Se va. ¿Qué animales hay en el Parque Nacional? Preguntaba Enzo. En el Parque Nacional Nahuel Huapi, el emblema de conservación del parque es el huillín, que figura en el escudo del parque. Que también fue el día del huillín. Sí, hace poco fue la semana del huillín, se hicieron distintas actividades, en noviembre. Sí, también. Después tenemos zorro colorado, por ahí el más enigmático y huidizo gato guinea, que es un gatito muy hermoso que habita en el bosque andino patagónico. El puma, que ya lo mencionamos. En las aves, bueno, tenemos una diversidad muy amplia, desde el cóndor andino, pasando por el chucao, que seguramente lo han escuchado, se lo escucha acá en el barrio, el wet-wet. Y bueno, básicamente eso. Bueno, el pudú, un ciervo muy pequeño, que también es muy difícil de ver. En las alturas de las montañas puede andar el huemul. Bien. Un ciervo nativo muy hermoso. Que no son tan fáciles de ver. No, son más difíciles de ver, sí, tanto los huemules, el pudú, el gato guiña, son más esquivos a la. Bien. Sí, ¿y viste pumas? Preguntaba, creo que. Pumas sí he visto, pero no acá. Sí, en Santa Cruz y en Salta. Sí. Bien. ¿Y lo que menos te gusta de ser guardaparque? ¿Lo que menos me gusta? No, cuando me tomo los francos. No, creo que no hay nada que no me guste de ser guardaparque. Por ahí molesto es esto de tener que andar diciendo todo el tiempo lo que está sí, bien. Sí, bueno, está pero mal. Es parte de mi trabajo y lo hago con la mayor de las vocaciones. Bien. No, por ahí los días por ahí cuando hay mucho turismo, que se agolpa y ahí tenés que estar muy atento a todo, ¿no? Bien. Al tema de los vehículos, de la basura, de los perros, de los fuegos. Pero bueno, también hay que tomárselo relajado y disfrutar. Bien, y de estos animales ya nos dijiste cuáles viste y cuáles no, que eran sí, me preguntaban qué animal vi. Sí. Uno de los chicos. Sí. En que digamos cuál fue uno de los animales más lindos que vi o algo sí. así, ¿no? Sí. No, uno de los más lindos que vi y con los cuales también trabajé es el yaguareté, que tuve la suerte de trabajar en la selva de Yungas de Salta. Bien, ese es el que más. ¿Y de ese acá? Ese fue uno de los más hermosos que disfruté, el gran felino americano que habita todavía en nuestro país. Bien, ¿y de acá de nuestro parque? Y de acá de nuestro parque, el zorro colorado por ahí me... ¿Te gusta? Sí, me gusta, que también es un bicho que se ve bastante fácil. Bien, la gente, otra de las preguntas era si la gente que vive y las visitas respetan, que ya sabemos que a veces no. Vamos a decir que sí, como para hacer... Más o menos, sí. Más no, o menos. No respetan mucho, pero bueno. ¿Por ahí después de este programa? Y por ahí sí. ¿No? Por ahí sí. Y si viste un huillín, era la última. ¿Y qué diferencias hay en los otros parques que viviste? ¿O en qué parques viviste y qué diferencias encontraste? Huillín no he visto. ¿Y diferencias? Bueno, en cuanto al trabajo, sí. Acá, al estar el lago en la jurisdicción, es mucho trabajo también de lancha, de recorrida en laucha, de recorrida en lancha, de los temas rescates. En otros parques era más trabajo de terreno. En otros parques anduve mucho a caballo, porque se hacían recorridas a caballo, en camioneta. Salía también con gendarmería a hacer vuelos en helicóptero para recorrer el parque por arriba. El trabajo va variando, depende del lugar en donde esté el parque. Bien. La pregunta era, ¿en qué parque te había gustado vivir? ¿Cuál era el parque que más te gustó? Este. Que, muy bien. Nahuel Huapi, sí. El Nahuel Huapi. Bien. Respondidas las preguntas de Enzo, León, Cata, Valentín, Aucán y Facu. Y vamos con las dos últimas preguntas. Papá de Alma y Nina. Y el papá de Alma Máximo. Y mi pregunta para el guardaparque es la siguiente. ¿De qué madera están hechos los muelles en los lagos de la Patagonia que aguantan tanto? Hola, soy Nina y quería preguntarle a Sebastián por qué el logo de Parque Nacional Nahuel Huapi es un huillín. Y también le quería preguntar desde cuánto es guardaparque. Vamos, Seba. Bueno, la madera de los muelles, no quiero cometer otro furcio, pero yo creo que está hecha, por lo que sé, y algunos lo me contaron. Si no. Googlealo ya, pero... Claro, googleanos, por favor. No, lo que sé y me contaron es de madera de coigüe. Bien. Que es la que más resiste al agua y después de un proceso que se le hace a la madera, se suele hacer de esa madera. Muy bien. Nos mató el papá de Alma, sí, con esta pregunta. Pero muy buena pregunta. Y después, ¿por qué el logo de parques es un huillín? Bueno, cada uno de los parques nacionales tiene en su logo un animal representativo. En este caso se eligió el huillín, que es una especie que está en peligro de extinción acá en la zona, y que es un emblema de la conservación de los ambientes naturales, en este caso de las costas, de los lagos, y también, ¿por qué no?, del respeto de la gente hacia la naturaleza, de cuidar, mantener limpias las costas de los lagos, no entrar con perros al parque. De esa manera estamos ayudando a la conservación del huillín. Bien, ¿y desde qué año ya dijiste? ¿Desde los 14 años casi que querés ser guardaparque? Sí, guardaparque. ¿Y cuándo te recibiste? Me empecé a formar como guardaparque cuando tenía 18 años, en el año 2000, que empecé a estudiar allá por el 2000, sí. Bien. Bueno, me parece, no sé si a vos, Fabi, te quedó alguna pregunta. No, ya con esto me tremendo, parece, ¿no?, que estamos... Sí, abarcamos podemos todo, Fabi. Podemos liberar a los periodistas que están ahí en la conferencia de muy prensa. Buenas, muy buenas las preguntas, muy buenas. Felicitaciones. Gracias, Eva. Muy buenas. A los chicos, muy buenas. Sí. Gracias a los chicos y a las preguntas chicas. Formuladas, sí. A las familias. Porque veo que se siguen comiendo los sándwiches de migas y los dejamos ahí. Bueno, seguimos entonces con este La Voz que nos une. Tendríamos que ir a un tema musical, vamos, ahora, ¿no? Vamos con el tema de Madre Tierra. Cuesta darse cuenta que un papel que cae al piso con la lluvia llega a un río. Y cuesta darse cuenta que luego el pez come el papel y tú lo comes otra vez. Cada cual de su lugar. A Madre Tierra hay que cuidar. Hola, soy Lico Cañamí. Vamos, te invito a esta ola. Escucha el mar, hay algo que cambiar. Somos tan solo una gota, pero juntos somos mar. A Madre Tierra hay que cuidar. A Madre Tierra. Cuesta darse cuenta que la tierra está sufriendo. Pasa el tiempo y va cediendo. Y cuesta darse cuenta que el aire que respiras lo contaminan con cenizas. Cada cual de su lugar. A Madre Tierra hay que cuidar. Vamos, te invito a esta ola. Y escucha el mar, hay algo que cambiar. Somos tan solo una gota, pero juntos somos mar. A Madre Tierra hay que cuidar. Cada cual de su lugar. A madre tierra hay que cuidar. Vamos, te invito a esta ola. Escucha al mar, hay algo que cambiar. Somos tan solo una gota, pero juntos somos mar. A madre tierra hay que cuidar. Vamos, te invito a esta ola. Escucha al mar, hay algo que cambiar. Somos tan solo una gota, pero juntos somos mar. A madre tierra hay que cuidar. Y ahí pasaba en el aire de La Voz que nos une, Juaco Terán, con el tema Madre Tierra. Hola, soy Lico Cañumín, de séptimo grado, y te esperamos por la 105.5 todos los jueves a las 11 horas con La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324. Mensajes en el aire de La Voz que nos une. Escuchándolo a Kaisel, me acordé que en el 97, cuando yo empecé a trabajar acá en la escuela, venía en colectivo desde el centro y algunos estudiantes y algunas estudiantes se subían en el recorrido. En muchas ocasiones, llegando al puente, el colectivero nos mostraba un martín pescador adulto y una cría al lado. Y en esas ocasiones paraba el colectivo hasta que el martín pescador grande bajaba, pescaba, subía al cable otra vez, se acomodaba con sacudones en la cabeza el pescado para poder ubicarlo bien en el pico y tragarlo, y algunas veces bajaba el pichoncito a hacer lo mismo. Esos son recuerdos hermosos de mis primeros pasos en esta escuela. Así conocí al martín pescador, porque donde yo vivía antes no había de estas aves. Un abrazo le mandamos a Jorgelina. Tenemos más mensajes aquí en el aire de La Voz que nos une del día de hoy. Este es de escuchar, así que primero tengo que descargarlo. Mire cómo son las cosas. 2944-78. Qué largo que es este mensaje. Y recordarle, Fabi, sí, que tienen que mandar, llamen, así participan por el sorteo. Tienen que mandar en qué parque nacional viven y sobre qué parques nacionales está su casa. Y si saben, ¿a qué provincia corresponde? Muy bien, ahí va. Hola, soy Enzo. Yo vivo en Parque Nacional Nahuel Huapi, que se ubica al sur de Argentina. Mi calle queda entre Parque Nacional Lanín, que queda en el sur de Neuquén, y Parque Nacional Arayanes, que también se ubica en Neuquén. Le mandamos un beso a Enzo y a su familia, ¿no? Qué grande, Enzo. Tengo otro de Mecha, dice: hola, Fabi, soy Iñaki, hermano de Ligüe. Yo vivo en la calle Parque Nacional Los Arrayanes, que queda en provincia de Neuquén, y Parque Nacional Los Glaciares, que queda en provincia de Santa Cruz. Y dice Iñaki: quiero participar del sorteo. ¿Es así, Sebastián? Muy bien, ¿tan correcta sí, la excelente, respuesta? Excelente. Muy bien. Bueno, y se están sumando un par justamente ahora, están escribiendo aquí en el aire de La Voz que nos une. Vamos a dejarlo para después porque viene de grabación de audio, así que pueden seguir adelante con el contenido de La Voz que nos bien, une. Bien, y llegamos al último bloque, Fabi y Seba, y vamos a escuchar un mensaje de Cata que nos habla sobre el Wishing justamente. Les quería contar que esta semana el Parque Nacional festeja la Semana del Wishing del 16 al 20 de noviembre. ¿Va a contarnos algo sobre esta especie? Sí, claro, sí. El Wishing es una nutria endémica de la Patagonia. Bien. Que habita en estos, tenemos la suerte de que todavía habite en estos lagos, en el río Limay. Es una especie que está en peligro debido a la pérdida de su hábitat, ya no tanto para ir a la caza para usar su piel, pero es más que nada la pérdida de su hábitat. Por eso siempre es bueno mantener limpias las costas de los lagos, arroyos, no ingresar con perros, porque el perro puede perturbar, dañar su tranquilidad. y está en peligro de extinción. ¿Sabemos cuántas más o menos especies hay? No. ¿Cuántas especies de qué? ¿De huillín? Sí. ¿Una sola? No, pero ¿qué? ¿Cuántas quedan? La cantidad. La cantidad de, sí, de ejemplares de la misma de especie. Ejemplares. No, sabría decirte. Sí, hay que cuidarlas. Sí, no se está viendo mucho, no es fácil de observar, sí. Bien. Sebastián, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Qué quiere decir endémica? Endémica quiere decir que es propia de este lugar, que en ningún otro lugar del mundo se encuentra esta especie, digamos. Bueno, en este caso sí, se comparte con Chile, ¿no? El huillín, por eso es endémico de la Patagonia. Bien. Pero hay otras especies que son únicas y exclusivas de un cierto lugar de nuestro país y en ningún otro lugar del mundo se encuentran. Bien. Hay que cuidarlas y hay que concientizarse, ¿no? Esto que dice Sebastián, de los perros, de cuidar el lugar. Sí, no dejar la basura, mantener limpias las costas, las aguas. Tenemos el arroyo Gutiérrez que atraviesa todo el barrio. Ese es un hermoso ambiente también. Para ellas. Para el huillín, el tema de los fuegos, de la basura. La otra vuelta se hizo una campaña de recolección de residuos en la que participó Parques Nacionales. Bien. En menos de... Y Jorgelina dos me horas, también participó. Ah, en menos de 2 horas llenamos 5 camionetas repletas de mugre y todavía queda mucho más por juntar. Y es tan fácil la solución, ¿no? Porque si como un paquete de galletitas, sí, me lo llevo a mi casa. O si cambio un pañal, lo meto en una bolsa y me lo llevo a mi casa. Claro. Sí, es hay que empezar a Y uno como vecino sí, tiene que, si ve estas cuestiones, por favor, sí, ir acercarse, de buena manera y decirle esto no. El tema de los fuegos, de la leña, cuidar los del parchecitos cigarrillo, cigarrillo, cuidar los parchecitos de nire que están quedando. Bien. Muy lindo, sí. Cuidar el entorno en el cual vivimos. Que, bien. ¿Puedo hacer una pregunta yo? Sí. ¿Se puede entrar con parlantes portables de esos gigantescos al Parque Nacional? No, ¿le hace bien a las especies? No hace bien a las especies ni a los oídos. Ni a los oídos, ni tampoco a la tranquilidad de otro turista que quiere estar tranquilo disfrutando de un día de sol, de lo que fuera, y la tranquilidad, ¿no? Por favor, sin música fuerte en el parque. Claro. Disfrutar el silencio, la tranquilidad de la naturaleza, los pájaros y... Y uno, en familia y disfrutar, sí. Y uno lo escucha, ¿no? Escucha todo esto y es tan fácil y tan complejo, porque es tan fácil como respetar al otro y a la otra persona, sí, y tan complejo, sí. Que no se puede lograr, ¿no? Que no se logre, sí. Bien. Vio que desde que surgieron estos parlantes portátiles casi no hay guitarrero. No, en ya fogones, no hay más guitarrero, ¿no? Ya hay playlists y hay... Tremendo, sí. Ya no hay guitarras que suenen en ronda, sí. Así es. Continuamos con los consejos y preguntas y demás que tienen aquí los niños. Sí, vamos a escuchar las lecturas sobre el huillín. ¿Qué podemos hacer juntos para cuidar al huillín? El huillín tiene hábitos anfibios. Utilizan las costas de ríos, arroyos, lagos y lagunas para refugiarse, descansar. Usar las cuevas como madriguera para cuidar sus crías y obtener su alimento. Su comida preferida son los cangrejos y langostines. Para seguir compartiendo estos lugares con el huillín, podemos colaborar conservando el estado natural de las costas y su naturaleza. De las costas y su vegetación. También podemos cuidar evitando arrojar piedras al agua, impidiendo que los cacen y teniendo cuidado de no contaminar el agua con jabón, productos de limpieza o combustible para lanchas. Y recuerden siempre regresar con la basura a la casa. Entre todos podemos ayudar a conservar a los huillines. Bien, le agradecemos a Alma, Benicio, a Cata, a Leona, Jazmín y a Valen que nos estuvieron contando sobre el huillín. Y ahora quedan 2 especies que es el pudú y el monito del monte. ¿Querés, Seba, contarnos un poquito sobre estas especies? Sí, son especies? 2 especies también emblemáticas de acá del bosque andino patagónico. El monito del monte, que es una pequeña comadreja, pequeñita. Y el pudú, un pequeño ciervo que intenta sobrevivir en el bosque, que también los perros son un daño para él porque los perros lo persiguen, mirá, lo estresan, se puede morir, digamos. Así que son 2 especies muy lindas y muy necesarias también para que estén en el bosque andino patagónico. ¿Sí? Bien, y Enzo y Anita nos cuentan sobre estas especies. Los escuchamos y la escuchamos. ¿Qué podemos hacer juntos para cuidar al monito del monte? El monito del monte tiene hábitos nocturnos. Busca refugio en las ramas de árboles caídos o en cavidades y ramas de árboles en pie. Para asegurar el desarrollo de sus poblaciones, es prioritario conservar el bosque en buen estado. También es importante no molestarlos cuando están en periodo de invernación y, en caso de encontrarnos uno en la leña, dejarlo en un hueco de un árbol en el bosque y nunca capturarlo como mascota. Para proteger esta y todas las especies del bosque es necesario dejar los perros y gatos en casa, regresar siempre con los desechos a la ciudad y apagar el fuego de los fogones con abundante agua para evitar incendios. Entre todos podemos ayudar a conservar al monito del monte. Bien, le agradecemos también, ahí se escuchaba la voz de Ernesto. Bueno, y llegamos al final de este programa. Le vamos a agradecer a Seba. No, por favor, gracias por la invitación, por esta actividad muy, muy linda que surgió, en la cual me preguntaron si quería participar y bueno, dije que sí. Y está buenísimo toda esta movida con la radio, con la escuela, con los chicos, con el parque. Ojalá sea el inicio de unas otras más actividades que podamos ir haciendo. Ojalá, un entre placer. El barrio, el parque y la escuela, la radio, todo. Bien, aprendimos un montón. Sí, yo también aprendí. Los chicos saben mucho, ¿eh? Saben mucho más que yo. Escúchame, Seba, en esta escuela. Unos capos. Saben un montón los chicos y las chicas. Saben sí, la un verdad que los montón. Felicito. A los chicos, a las maestras. Muy buen laburo. Bueno, gracias. Tengo un mensaje. Vamos más. Con los mensajes un que mensaje faltan. Un mensaje más, a ver. Hola, buenas tardes. Soy Paula, la mamá de Hilario y de Lucero, y tengo una consulta para Sebastián. ¿Por qué a veces encontramos a los cóndores tan abajo, siendo que en general se los ve volar sobre la cima de la cordillera? Un abrazo grande y muchas gracias. Oh, qué pregunta, ¿eh? ¿Tan abajo? Sí, yo... Me parece que se refiere a tan abajo en cuanto a... No tan cerca de la cordillera, sino para este lado, o tan abajo del suelo, no entendí eso. Pero sí, a veces en invierno, cuando hace mucho frío, cuando por ahí la nieve de la montaña, ellos por ahí bajan más hacia la zona de la estepa. Y bueno, el cóndor tiene hábitos que puede volar mucho utilizando todas las corrientes térmicas. Puede pasar mucho tiempo sin alimentarse también. Tiene muy buen olfato. Y bueno, va siguiendo cadáveres y... Y bueno, más que nada también tiene sus posaderos donde pasa ahí la noche y algunos momentos también de su vida, ¿no? Pero es un hermoso animal el cóndor. Bien, hermoso, sí. Bueno, Fabi, ¿quedan mensajes o hacemos el sorteo? Tengo un mensaje más, a ver, de quien hacía la pregunta acerca del cóndor. Dice, me los encuentro a veces en la ruta 23, en plena ruta, dice. Sí, suelen andar por la estepa, sí, sí, sí, por la estepa, por ahí es donde más consiguen alimento. Por ahí con algún guanaco muerto, sí, en la estepa por ahí es donde más se ve. Acá por ahí hay que mirar un poco más para arriba, más hacia el cielo, para verlos. Pero en la estepa, sí, hay buenos registros de cóndores, sí. Bien. ¿Cómo se llama aquí en nuestra región el que no es ñandú? El choique. El choique, qué lindo que son los choiques. El choique es bonito, sí. Oh, cuando uno agarra por ahí un poco más para el sur todavía. Sí, más para el sur se ve, pasando Chubut para abajo, sí. Que van corriendo al lado de la ruta. Y eso también, tener mucha precaución. Sí, mucha precaución, sí, ¿no? Más que nada en esas rutas con esas rectas tan largas donde uno por ahí levanta un poco la velocidad. Más que nada con los guanacos, sí, que se cruzan los guanacos. Cuando se juntan, se congregan y y son un peligro, sí, cuando cruzan la ruta. Y uno por ahí pierde dimensión, porque es todo tan grande, sí, en la Patagonia. Sí, todo tan grande que... Lo ve, pone a 200, 300 metros y parece un perrito. Y cuando se va cerca... Sí, se acerca... Tremendo. Y causa accidentes. Sí. Y siempre la responsabilidad es nuestra, porque el animal es de ahí, de esa región. Animal es de ahí, intenta cruzar y seguir su vida. Y siempre está bueno aminorar la velocidad cuando... Sí, es cuando vemos tropillas de guanacos, de choique, de martinetas, de zorros. Sí. Una vez en el parque que está ahí en Península, que sí. No recuerdo cómo se llama, le hicieron esta pregunta, ¿por qué se cruzan los animales en la ruta? Ah, ¿qué? Y de Guaraparque dijo, la ruta la puso el hombre, no la puso el animal. Los que nos cruzamos en su camino desde hace un montón de años somos nosotros. Sí. Claro, es verdad. Es verdad, sí. Nos vamos como pensando, ¿no?, en un montón de cosas que hacemos mal. Y que podríamos modificar para que todo funcione mejor, sobre todo el hábitat de estas especies. No solo las especies, sino también el hábitat, cuidar mucho el bosque. Bien. Que es también lo que necesitan las especies para vivir y desarrollarse, sí. Bien. Y nada, y bueno, ser conscientes de que todo lo que el hombre utiliza proviene de la naturaleza. O sea, la naturaleza nos brinda todo, desde el agua, el aire, las fibras para confeccionar nuestras ropas, alimento. Bien. Por eso tener un poco más de conciencia y, bueno, cuidar, empezar a cuidar todos esos recursos que son tan importantes, nobles para la vida del hombre. Sí. Bien. Bueno, se viene el sorteo. Sebastián, muchísimas gracias por haber estado. No, muchas gracias, Fabi, por la invitación. Un gusto enorme. Muy grande. Repetimos que estuvimos compartiendo este programa de tercero con Florencia Casella, maestra de tercero, que tiene ahí ya el bolillero con todos los números que han llegado para hacer el sorteo, y con Sebastián Digianti, guardaparque de aquí, de nuestra región, que lo pueden ver entonces, Sebastián, ahí en... Estamos en la cascada, sí. Estamos en la zona de la jurisdicción de la seccional Gutiérrez. No le generemos más canas a Sebastián, sería el consejo, ¿no? Sí. Ahí está. Me están saliendo las canas ya. Ayudemos a Sebastián. No, por favor. Me encanta lo que hago, es parte del trabajo. Bueno, se viene el sorteo. Se viene el sorteo. Vamos a hacer así. Sí. Usted me dice un número del 1 al tanto y yo digo... Al revés, porque yo tengo los números. Decime vos que no estás viendo. Ah, un bueno. Número del 1... Poquitos llamaron hoy. Sí. ¿Tuvieron? Se ve que la gente está durmiendo, como vos, Fabi. Sí, claro. Yo le dije a Jorgelina, hagamos este programa a las 11 de la noche, va a ver que ya hay mucho más. Pero no. Bueno, del 1 al 8, Fabi. Del 1 al 8 voy a decir primero, a ver, tiro un mensaje por las dudas. Sí, a ver, pero escúchame, esto primero es para la compra, el vale de la compra. Para los dos bonos, sí, los dos bonos, todos dale. Hoy tenemos sorteo de los dos bonos y quedan después para el sorteo del helado de la semana que viene. Tengo un audio más, a ver. Hola, soy Luz. Recién llego y puse este programa. ¿Puedo participar en el sorteo? Sí. ¿Qué hacemos? ¿La agregamos? Entonces son 9. 9, Luz, dale. Ahí está, 9 con Luz. Bueno, estamos ahí. No, 9 con Luz. Claro. Ahí vamos. Se viene entonces el sorteo de los primeros de los dos bonos de 300 pesos, de hecho, en los Coihued. Y quedan todos registrados para el sorteo del helado de la semana que viene en el último programa de la temporada de La Voz que nos une. Digo el número, ya dije no. Del 1 al 9 el que quieras. Del 1 al 9 voy a decir. Están mezclados, así que voy a decir el 6. El 6, Kaisel se ganó el bono de 300 pesos. Muy bien. Le vamos a pedir ahora, si nos están escuchando todavía, que nos manden un mensajito. Soy Kaisel, así me queda de vuelta. Bien. Y gané, así me queda. Después se van a comunicar, de hecho, en los Coihues directamente con la familia de Kaisel. Vamos al sorteo del otro bono. Del otro bono, dale. Otro bono. Bien. Tengo que decir el 6, no. No, el 6. Bueno, el 6 ya fue, Fabi. Bueno, entonces voy a decir el número 9. El número 9 es Luz. Bueno, muy bien. Entonces, Kaisel, ganador de uno de los bonos de 300 pesos hecho en los Coihues, y el otro, Luz. Bien. Muy bien. Bueno, ahí Fabi, Seba, llegamos al final ahora sí. Agradecerles como cada jueves a las familias, a los chicos y las chicas que participaron y que participan. Llegamos casi ya al final de este recorrido, de este año tan complejo. Quedan dos programas, uno del egreso de séptimo y otro de la despedida de primero a quinto. Que las familias manden los mensajes con las consignas que mandamos, que están buenísimos. agradecerle a las familias, agradecerle a el esfuerzo que han hecho para sostener, agradecerte a vos, Fabi, que es un placer venir a la radio. Igualmente. Sos el locutor, igualmente, por excelencia. Desde la radio, un agradecimiento enorme, como siempre, a la escuela, a todo el personal que trabaja en la escuela, al docente, al no docente, a la familia, a los chicos y a las chicas que hacen este programa La Voz que nos une. En Bien. Algún momento, cuando volvamos a alguna situación de encuentro más cercano, pintaremos el mural con el logo que han hecho las Perfecto. Propias familias de La Voz que nos une aquí en la pared que está frente a la radio. Bien. Así que un placer, Sebastián Dingianti, nuevamente de Guardaparque, de aquí de la zona. Muchísimas gracias no, por estar favor, en el aire. Padre. Gracias Bien. A ustedes por la invitación. Y Sebastián, ¿usted se animaría, por ejemplo, si tiene que hacer un programa de música? ¿Qué música le gusta? Oh, no, yo soy un poco raro para la música. ¿Qué quiere decir raro? ¿Raro los temas del no. jueves pasado? No, no. ¿De por nuestras ahí... chicas y nuestros chicos? No, el tema música... Y a mí me gusta Silvio Rodríguez. Bueno, perfecto, bueno, bien. Está bien. Viste, de ese estilo, pero bueno. Tranquilo, Silvio. Sí, por ahí no es digamos, no es lo que convoca hoy en día, pero bueno. Lo tiene que escuchar en la mañana de los Coihues. Ah, mucho, sí, lo he escuchado, sí, lo he escuchado. Y le mandamos radio, otra vez un beso grande a Clau, que estando complicada y todo, ella participó sí. de este programa sí, de radio. Sí, Claudia, también agradecerle por la invitación y por todo lo que me fue, digamos, lo que fuimos haciendo en cuanto a la preparación del programa, por los mensajes, por las preguntas que me mandaba, estaba muy bueno. Bien. Muchas gracias. Y decirle a las familias que los mensajes se los manden a los y las docentes. Ah, no porque te lo están mandando. No, no, vos. Digo, porque si pasa como hoy que lo mandan al celular. La consigna es que tienen que elegir una opción de las que mandamos, que son 5, una anécdota, algo divertido, algo que me dejó la cuarentena y no me acuerdo cuál es más. Ahí está. Y mandárselo a cada grupo de familia. Ahí está. ¿Sí? De cada grado. Mire, y acá me reta Jorgelina desde la casa, me dice, Fabián, faltan 2 programas. Lo el primero... Ah, no, yo dije un programa. No quiere más, Jorge. Fabi ya no nos banca no, más, yo parece. Yo quiero el programa de verano. Yo quiero el programa de verano. De, yo quiero así tipo Mateico, 6 horas de programa de la escuela todos los días a la tarde. El que viene es anécdotas y momentos de la pandemia y el segundo, el egreso del séptimo grado. Ah, lo dije al revés yo. Ahí Muy está, bien. Esos son los que vienen. Bueno, ya se comunicó Kaisel, así que le agradecemos a Kaisel y Luz, tengo el teléfono por ahí. Así que nos vamos del aire, hemos hecho casi 2 horas de programa. Muy Muchísimas bueno, gracias. Muy bueno, muy linda experiencia. Nos vamos con un tema musical hoy dedicado a la naturaleza y al cuidado del medio ambiente, un tema que se llama... Artistas Unidos y el tema Cambiar el Mundo, ¿es así? Dale, Fabi, muchas gracias. Besos para todos y todas. Gracias, Eva. No, por favor. Puedes cambiar el solo en un instante. Puedes cambiar el rumbo si quieres que eso pase. Puedes mirar adentro tus sentimientos. El universo traerá tus sueños. Cambiar el mundo empieza por ti, empieza por mí. Verás que los colores son mucho más brillantes. Verás con otros ojos la magia en todas partes. Adelante. cambiar hoy mismo el curso de tu viaje. Verás que no es lo mismo si tienes el coraje. Arriba y adelante se ven los horizontes. Si el sol también renace, renacerán los hombres. Cambiar el mundo empieza por ti. FM Los Coihues.